Van a pasar a la historia, Fray. Te estoy ensalzando, te estoy apostulando como claro candidato a recibir canonización en el Vaticano dentro de nada. Ya veremos a ver si no terminamos en el juzgado, pero bueno. Bueno, sobre todo cuando se descubra tu pasado hereje, ¿verdad? Y zascandil. No, pero es que con tantas atribuciones eremíticas, un día ya veremos a ver. Un día verás. Bueno. Menos mal que no estamos en el siglo XV, ¿eh? No fue el peor. No fue el peor, es verdad. No. Es verdad, dentro de lo que cabe, dentro de nuestra modestia hispana. Bueno, pues estamos en este camino hacia Santiago con una guía perfecta, esta guía que nos ofrece Juan Ignacio Cuesta, en espejo de tinta, y que se nos antoja fascinante. Incluso un complemento ideal, ¿verdad, Juan Ignacio, para acompañar a las guías oficiales, ¿no? Sí, bueno, porque esta habla de otras cosas. Esta es pagana. Cuenta cosas igual que las oficiales y tal, pero cuenta también algo más, sobre todo el origen de las cosas. Uh-huh. Está más orientada a que uno comprenda lo que ve en toda su dimensión, que con una visión sesgada solamente por un tipo de creencia o un tipo de interpretación concreta, ¿no? Uh-huh. Sí, pues con esta guía vamos caminando, vamos atravesando parajes, provincias maravillosas, grandes. Mira que tenemos provincias grandes. El otro día mi visita a Badajoz, la provincia más extensa de España, más de 20.000 kilómetros cuadrados, es el territorio de Israel, fíjate, pero sí. con muy pocos habitantes, ¿no? Tenemos un país extensísimo. Gran provincia que tendremos que visitar en alguna ocasión porque es riquísima en historia, ¿no? Pues me lo han pedido, ¿eh? Que a ver si tienes a bien acercarte por Badajoz en algún momento, Juan Ignacio. Muy bien, en esa ruta de la Plata, ¿verdad? Lo haremos. Bueno, pues hoy estamos ya muy cerquita de León. Pues sí, porque vamos a salir de Palencia y vamos a salir por un lugar muy curioso, que tiene mucho interés, que es el puente de Órbigo. Ah, claro. Donde sucedió la afrenta de Suero de Quiñones. Sí, sí. Personaje absolutamente enloquecido, que de repente decidió que nadie iba a pasar por el puente si él no le daba permiso, y el permiso consistía en hacer una justa con él. Entonces, si él ganaba, pues no pasaba. Y si perdía, pues el otro podía pasar. Sí. Y así derribó a 100 caballeros aproximadamente. Una cosa que luego le costó algún disgustillo que otro, porque cuando llegó allá al caballero número 100, ya eso alertó, según la leyenda, las autoridades, que lo quitaron de allí, pues vamos, ipso facto. Sí, lo que pasa es que nunca sabemos si este era un Quijote, ¿verdad? Si era un... estaba un poco no, trastornado. Desde luego inspiró parte del Quijote, eso sí que es cierto. Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Vamos, tenemos constancia clara que en el propio Quijote se hace referencia, sí, a Don Suero de Quiñones. Don Suero de Quiñones, sí, sí. Un hombre que le gustaba mucho la justa medieval y se cuenta efectivamente que derribó a un ciento bueno, de caballeros. Es una historia que ya venía de tiempos atrás, porque era más o menos lo que hizo Lancelot en el ciclo artúrico, ¿no? Uh-huh. No permitía que nadie pasara sin pelear con él. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido bien recogido en la obra de Thomas Malory, La muerte de Arturo, ¿eh? Uh-huh. Y nos presenta algo muy parecido a lo de Suero de Quiñones, que ya digo, fue luego retomado por Miguel de Cervantes. Es además, que, de manera genial, porque lo hizo en plan jocoso, claro. Si nos hacemos la propuesta de empezar a ensamblar piezas y unir asuntos y orillas, pues vemos que el ciclo artúrico, caramba, es que encaja de bien en algunas historias españolas, ¿eh? Uf, madre mía. Sí, sí. Incluso hay quien piensa que Arturo fue un español. ¿Asturiano? Sí, señor. Asturiano, sí. Efectivamente. Y que los caballeros salieron de San Juan de la Peña, ¿eh? Bueno, de todas maneras, si nos ponemos a lanzar, digamos, dientes de león al viento, podemos llegar a cualquier cosa. Es verdad. Pero de momento queremos llegar a León, Juan Ignacio. Bueno, pues nada, ya salimos de aquí y un punto importante que tenemos que llegar es a León Capital. Uh-huh. Porque León Capital es un lugar absolutamente fascinante, sí, que fue fundado precisamente por los romanos, uh-huh, la legio que le dio su nombre de León. Sí, ¿eh? Sí. Y la séptima, ¿eh? Efectivamente, sí, y cuyos restos quedan pues en un debajo de unos cristalillos que le han colocado ahí en el frente de la plaza de la catedral. Uh-huh. En donde podemos ver algún hipocausto y cosas así. Sí, yo uno de mis tesoros fue cuando fui a presentar el libro La aventura de los romanos en Hispania allá en León, y un buen amigo de la ciudad me regaló un sestercio. Casi nada. Encontrado allí en el... Hombre, un sestercio ya es algo más, porque si te hubiera regalado unas, le podrías haber dicho, oye, haces ahí para aburrir. Pues bueno, la verdad es que es una ciudad, efectivamente, fundada gracias al establecimiento de la Séptima Legión, la que había aquí en Hispania. Y bueno, pues, pero vamos, ¿qué decir de la Catedral de León, que es una de las maravillas españolas? Es que León tiene dos lugares que ahora que están tratando de encontrar esas famosas siete maravillas nuevas, pues podríamos poner, ¿por qué no?, la Catedral de León, porque el conjunto de vidrieras de la Catedral de León, que es el más extenso del mundo, es impresionante. De los poquitos, vamos, pocas catedrales tienen un conjunto así, quizá la Saint-Chapelle en París, pero poco más. Sí. Y desde luego es muchísimo más pequeña. Sí. Además, el programa de las vidrieras de León es tremendo, porque figuran todos los reinos, figura el reino vegetal, el reino animal, y el reino físico y el reino espiritual. Sí, sí, sí. Algo verdaderamente impresionante. Cuando uno se encuentra allí, se encuentra sobrecogido ante esa explosión de luz alquímica, porque aquellas vidrieras dicen que las hicieron los alquimistas por procedimientos que matizaban la luz de un modo muy especial, ¿no? Yo, desde luego, si alguien me tuviera que decir, bueno, salva 10 catedrales españolas de una posible hecatombe, pues desde luego la de León estaría entre las primeras a salvar. Pero además es que no solamente eso, sino que sus puertas y los programas de iconos que hay en todas y cada una de ellas son absolutamente magníficos. Vamos, una labor... yo diría de ganchillo en piedra, vamos, una cosa verdaderamente espectacular. Así es, una de las catedrales más bellas del mundo y siempre recomendaremos su visita. Pero, a pesar de lo estremecedora que es la Catedral de León, que lo es, hay una joya muchísimo más grande todavía en León, que es la verdaderamente fascinante, porque es la Capilla Sixtina, sin duda, de la pintura románica, que es la tumba de los reyes astures, que está en San Isidoro. En San Isidoro, sí. San Isidoro, donde para entrar tenemos que pasar por un pórtico donde nos encontramos una iconografía absolutamente conectada con los símbolos del zodíaco, que eran muy, muy utilizados ya en la época románica para representar todo tipo de cosas, incluso relacionando algunos símbolos meramente románicos con estos símbolos del zodíaco, ¿no? Sí, que voy a recordar una vez más, porque siempre llega algún correo, por supuesto que siempre que hablamos de San Isidoro en León, pues hay que decir que San Isidoro, claro, que era cartagenero, que nació en Cartagena, que no en Sevilla ni en León, pero era cartagenero. La colegiata de San Isidoro, de San Isidoro. Que está dedicada al santo, pero que el santo no, eso es, no sabemos si estuvo allí, ¿no? Que muchas veces se dice San Isidoro de León, ya, pero es que no era de Sevilla, pues no, tampoco era de Sevilla, era de Cartagena. Bueno, eso ya está dicho, porque luego no sabes cómo son los correos, Juan Ignacio. Claro. Pero desde luego lo más importante de San Isidoro es esa cripta cuyos techos están decorados con las más maravillosas pinturas románicas que se han hecho prácticamente en toda la época. Unas pinturas de un ingenuo, sí, a la vez sí, que de un polícromo, absolutamente definitivas, y además incluso incorporando elementos del mundo romano. Por ejemplo, el mes de enero no aparece como en otras iconografías, como un viejecito que corta árboles y cosas así, sino el propio dios Jano, que está abriendo y cerrando las puertas, porque es el que decide cuándo termina el año y cuándo empieza el siguiente, porque es el dios de los tránsitos. Pues esa visita a León, la ciudad de Guzmán el Bueno, la ciudad de Alfonso VI, de Alfonso IX, y, bueno, pues esa catedral, la colegiata, qué cantidad de cosas para visitar en una ciudad de poco más de 150.000 habitantes, una maravilla, sí señor. Venga, pues vamos a celebrar nuestra llegada a León. Juan Ignacio, ¿qué se te ocurre? La semana pasada andábamos por Villalcázar de Sirga y hablábamos de las cánticas de Santa María la Virgen de Alfonso X, y una en concreto que hablaba de la Virgen Blanca de Villalcázar de Sirga, y yo no tenía preparada ninguna de las cánticas que hacen referencia, porque son muchas las cánticas que hacen referencia, la 229, la 301, etcétera. Sí. Bueno, pues hoy vamos a traer una en concreto que se llama En todas las grandes coitas, hecha en galaico portugués, por supuesto. Y en todas las grandes coitas afores la gran poder, a madre de Jesucristo da quien achará valer. Entre viña un cabaleiro foi que era gasador e perdeu andar a casa vezan seu avasor que era fremo se foi mas era sabedor de fillar ben toda ave que a sordo va aprender y en todas las grandes coitas a fuerza grande poder a madre de Jesucristo de aunque no charmaba muy bien, estoy ahora mismo sobrecogido, ¿eh? Bueno, la cántica es extraordinariamente larga y hemos puesto nada más que una pequeñísima parte. Habla de un cazador que, como no encontraba caza, se encomienda a la Virgen y la Virgen le ayuda a encontrar esa caza que él buscaba. Desde luego la Virgen, hay que ver lo que se ha prodigado a lo largo de los siglos, ¿eh? Bueno, la Virgen es que, sí, sí. En su buena... es un ser omnímodo o ubicuo, etcétera. Sí, sí, ovni, vamos. Un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Vale, buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Me hace